la pena. No te pongas a hacerle caso a la humanidad. Acuérdate que la vida es pasajera. Todo se acabará, nada se quedará. Echa pa'lante, muchacho, mira, no seas bobo. Que en esta vida uno se apura total pana. Echa pa'lante, muchacho, mira, no seas bobo. Que en esta vida uno se apura total pana. Vente muy averigua. Y también tengo la inteligencia de saber cuando la vieja de lado está averiguando un asunto mío. Averigua, averigua el pavo chinchar. Vente muy averigua, averigua el pavo chinchar. Si yo y Marco, si yo y Marco estamos hablando, hablando un asunto privado. La vieja del lado está con el oído puesto. Averigua.